buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Radio Digital. Sí, estamos en vivo y en directo. Nos hemos tardado unos minutos porque pues estuvimos conectándonos a la conferencia de prensa del Tuca, el Tuca Ferretti, hace unos momentos, y pues ya estamos aquí en Latin Food, sí, este lunes, con todo lo mejor de este fin de semana. Hay muchas cosas de qué hablar, por supuesto. Ya Tuca Ferretti, como les dije, fue ya presentado oficialmente como el técnico interino de la selección mexicana de fútbol. Y el día de hoy, para los titulares, me acompaña nada más y nada menos que el Mapache sin enmasculador. ¿Cómo estás, Mapache? ¿Cómo estamos? Excelente, ya llegó el Super Sub. Super Sub, oye, hasta te notas diferente cuando no está Paco, ¿eh? Claro, uno va a estar feliz y contento de la vida. Muy bien, aquí Mapache, ya eres tú el sub oficial, ¿eh? Poco a poco le vas bajando la chamba al Paco. ¿Qué pasó con el Paco? Como siempre quedando mal, ¿no? Sí, me habló de hecho hace unos minutos, también por eso nos tardamos un poquito porque pues estábamos esperando a Paco y no se conectó. ¿Cómo es el encargado de los problemas? Pues sí, como dice, y se tardó, así que... Pero bueno, aquí estamos, en Latin Food. Por cierto, hablando de la conferencia de prensa del Tuca, tú estuviste muy al pendiente, Mapache, ya nos contarás los pormenores ahorita. En las breves latinfunescas, ¿eh? Estuve en la conferencia del... Muy bien, el tucanazo. Pues también tenemos, vamos a hablar de los Sounders, que bueno, ya no es nuevo, pero volvieron a caer ahora contra el Real Salt Lake. No les fue bien. Y el otro equipo que, hablando de otro deporte, del NFL, aunque sea pretemporada, pero llevan dos perdidos, ¿eh? Son los Seattle Seahawks. ¿Qué les pasa, mano? ¿Qué les pasa? Sí, no, pues digo, en preparación o no, tienen que ganar, ¿no? Pero se relajaron un poquito, al parecer. Están preocupando eso, ¿eh? Bueno, pues hay que preocuparnos todos. Empezamos ya rápido con las breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. No, es el efecto manual el día de hoy. Breves latinfunescas. Arrancamos con la primera del día y tiene que ver... yo no voy a hablar del Tuca, ahorita esa te la dejo a ti, Mapache. Han suspendido ya de manera oficial a Ariel Nahuelpan, o como le dicen por ahí en su rancho, el Loco. Porque se volvió... Nahuelpan, sí, perdón. Nahuelpan, se volvió loco por indisciplina y... Ya ofreció una disculpa en redes sociales, pero aparte la indisciplina fue porque agredió a uno de sus compañeros, ¿no? Tómala, sí, estilo tú, Mapache, ¿eh? Cuando juegas fútbol. Estilo Elena. Estilo Elena, sí, más como Elena. Oye, pero aparte, Ariel Nahuelpan, el apellido. Ariel Nahuelpan, que aparte se había proclamado hace un par de semanas... según él, como candidato para el Tri, ¿no? Porque ya se naturalizó como mexicano, entonces, pues ofreció sus servicios para el Tuca. No, yo creo que con esto no lo van a llamar ni la selección de Guatemala. Ah, ¿tú crees? Claro. De hecho, hoy estaba leyendo, querían convocar a Luquito Villa. ¿Cómo es eso? Hablándote que toca ese tema de los naturalizados. Bueno, pues ya. Y bueno, el Tuca es otro naturalizado, entonces pues ya. Pues quién pero sabe. Pero no, volviendo al tema, no creo que Nahuelpan, no creo que sea un material para la selección de México. Hay mucho más talentos antes de contar con los servicios de él, ¿no? ¿No crees? Pues sí, yo coincido contigo, ¿eh? Digo, es un delantero. Digo, es mejor que Matigol, Matías Buoso, pero aún así. Está más guapo, ¿no? Exacto. El hermoso, es el hermoso. Bueno, vamos con la siguiente breve latinfunesca y esta le toca al Mapache. Habla bien. Me criticas por el apellido de Nahuelpan. Interinato, Mapache. Interinato para los cuatro partidos. Y dijo, voy a llamar a todos. Ah, ya de plano, así lo dijo en la conferencia de prensa. Le preguntaron en tuya, ¿quién está hablando? No voy a jugar, tú sabes, no, de los ya convocados. Entonces, le cerró las puertas a tu primo Pulido. Bueno, Pulido, aparte que ya pues se cerró las puertas del fútbol mexicano prácticamente, ¿no? Sí. Y creo que andaban peleados, ¿no? El Tuca y el Alan Pulido. Entonces, va a estar complicado si el Tuca llega, no sé, sea director técnico del Tri, va a ser complicado que lo haya. Pues sí, no, con el Tuca, bailemos con el Tuca. Oye, ¿y qué más destacas de la conferencia de prensa? Aparte, algo dijo que 4 partidos y se va, ¿no? Al parecer. Exacto, dijo 4 partidos y no más. De hecho, él comentó, lo vi muy contento, por cierto, lo vi como muy paco, muy feliz. Muy paco, muy feliz, viendo, echando chistes y todo, pero dijo 4 partidos y me voy. De hecho, le ofrecieron, bueno, según lo que estaba leyendo, le ofrecieron a selección. Se le acercaron y le ofrecieron en la selección, pero dijo que no por el compromiso de Tigres. Entonces, él lo dijo en la conferencia de prensa, muy claro, 4 partidos y esto. Y también, a ver, ¿y qué más? Algo destacar, digo que no llegaba como salvador, ¿no? Bueno, pues eso todos lo dicen ya, digo, no llega como bombero. Y cuando le hicieron la pregunta esa, dijo, ¿sabes qué? Yo no soy salvador de nadie, yo vengo aquí como técnico interino. Eso fue lo que dijo. Que hace sentido, ¿no? Pero no se quiso meter en polémica y, ¿sabes qué? Yo no vengo como salvador, yo vengo aquí como técnico interino. Y el propósito de estos 4 partidos es pensar en la clasificación a la Confederaciones. Ah, oh, pues está en chino. Oye, está complicado, ¿no? Para ya hablando de esta breve del Tuca, ¿eh? Estilo Vucetich lo están poniendo, ¿eh? Pues tiene partidos, ¿no? Tiene uno contra Trinidad y Tobago, otro contra Argentina y obviamente con los Estados Unidos. ¿Y con quién más se me está yendo? Y ya eliminatoria, ¿no? Me parece. Eliminatoria creo que en noviembre, ¿no? Sí. Sí, tengo entendido, es en el grupo de... Está con el grupo de Salvador, ¿no? Ya empieza ahí su... Y Canadá también. Sí. Pero bueno. Está bien. Buena breve, Mapache. Oye, te voy a traer aquí a tu amigo. A tu amigo de todas las batallas para la siguiente breve. Y es el queridísimo Rudito. A ver, Rudito. Ven para acá, Rudito. Vamos con la siguiente breve, Latin Funes. Hola, Diego y amigos de Latin Fun. ¿Cómo estás, Mapache? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres, Rudito? Ya andas en el baño, ¿qué demonios? ¿Qué pasó, ¿Ya te regañaron? Rudito, te veo un poco, estás enfermo, ¿qué? ¿Por qué no estás bien? Es que estoy triste porque mi papá ni siquiera se presentó aquí en Latin Food y vino a Seattle y no, ni siquiera me saludó el hijo de su Mauser. Papá, si estás escuchando, vete mucho a la fregada, ¿eh? O sea, ¿tu papá es Paco o Rudy? No, Rudy. Paco se cree mi papá. Se cree el papá de todos, pero no es de nadie. Así que, Paco, si estás escuchando, nunca ha sido mi papá. Es Rudito. Oye, no, antes de contar mi breve, ya que lloré un poquito, nomás quería decir que mi papá por ahí dijeron que andaba en un bar gay el viernes. Tú lo conoces muy bien, Mapache, ¿verdad? Sí, de hecho ahí estuvimos con él, estuvimos echando unos tragos. Me dijeron que andabas bien feliz, ¿verdad? Que por cierto, te mando un saludo, ¿eh? ¿Quién? Pues tu papá, oye. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que te extrañaba, que no te había visto en mucho tiempo. De hecho, andaba un poco borracho. Ah, Rudito, no llores. Bailando, cojones. Es que lo extraño mucho. Extraño mucho a mi papá. Mucho. A ver, Rudito, viniste. Sí, o sea, viniste a llorar o contar una breve. O sea, ¿qué demonios, Rudito? Si no, te saco, ya. Te sales del cuarto. Bueno, ya les voy a contar. Nada más quería decirles que. ¿Tú sabías? Oye, tú, Mapache, que vas camino a Las Vegas, ¿sabes quién se va a enfrentar ahí? ¿En noviembre? Coto, ¿no? Me parece, no soy muy aficionado del box. Miguel Cotto contra mi Canelo. ¿Quién crees que gane, Rudito? Pues mi Canelo, hombre. ¿Cómo crees? ¿Serio? Sí, claro. No, yo creo que gana el Cotto. Está macizo, el Canelo. No, pues quién sabe. Sí, te mete uno si te sienta, ¿eh? No sabría decir de eso. Acentones. ¿Ya estás albureando igual que tu tío Paco? No, ya estás pues es que, tan chiquitita, pues, tan grosero. Es que así me enseñó Paco. Pelado. Tan chiquito y tan grosero. Pelado ya. Pelado de mercado, ¿verdad? ¿Eh? Oye, no, pues yo nomás quería contar que Miguel Cotto y Canelo van a viajar por México para promocionar su pelea. ¿Cómo ves? Me gustaría, porque, bueno, suena medio descabellado, pero me gustaría que pelearan en México, ¿no? ¿Qué te pareciera, Rudito, en la Ciudad de México? Una pelea entre estos dos peleadores, ¿no? Estaría increíble, ¿no? Pues sí, pero ¿sabes por qué no lo hacen, Mapache? Tú que no sabes de box, no sabes un... Por el dinero, por el dinero, chamaco. Claro, pues por los derechos televisivos. Yo sé, chamaco, a mí no me vengas a decir. Oye, no, pero no. Que ya están en L.A., ¿cómo ves? L.A., ¿eh? Habla bien. Están en L.A., straight out of L.A. Bueno, ya, yo ya me voy, ya no voy a cantar más veces, bye. Bueno, a ver, ya, Rudito, vamos a meterle aquí prisa, que se nos está yendo el tiempo. Mapache, ¿tienes alguna breve más? O... Eso es todo. Muy bien. Ese refuerzo tiene que estar más de lujo, ¿eh? Si no... El Super Sub, ¿eh? El Super Sub. Bueno, yo sí les tengo otra breve. La última breve. Latin Funesco. Y bueno, la última breve, ya que se cae aquí este aparato. Ahí sigues, ¿no, Mapache? No. Ahí estás, ¿no? ¿Sigues vivo? Sigues vivo. Oye, no. La última breve es que el Tecatito Corona, pues al parecer tiene una oferta jugosa por el Porto, el equipo portugués donde milita nada más y nada menos que Héctor Herrera y Diego Reyes. O ex Diego Reyes, que ya se fue, por cierto, a la Real Sociedad. Pero bueno, pues llegaría otro mexicano, ¿eh? Entonces, ¿cómo ves? 10 millones de euros por el Tecatiti. ¿Pero qué tan realista es esta oferta? ¿Está muy avanzada? Pues mira, según mis fuentes, y no de Twitter, ojo Nico, y no de Twitter, pues este fichaje es un reporte, bueno, a mí me llegó de O Jogo, que es un periódico portugués, y habla, pues es un periódico deportivo como el Marca en España, y por ahí, pues ahí salió el anuncio, y de hecho, o sea, obviamente todavía no se define, pero pues está, digamos, no seguro, pero sí hay una gran posibilidad de que podría ir ahí, de acuerdo a la prensa, ¿eh? Pero que lo tienen como hasta el primero de septiembre para fichar, para que todos los fichajes paren. Pues fíjate, mira, sí, no, claro, acá acaba, digamos, la ventana de fichajes de verano el 1 de septiembre, o sea que todavía puede haber cambios, y aparte, el Twente está en crisis financiera, ¿eh? Entonces ahí no les extrañaría su salida, obviamente para sacar un buen billete, ¿no? Con el Tecatito. Así que a ver qué pasa con nuestro querido Tecatite. Y que Tecatito lo vea más que nada como un trampolín hacia otro equipo, ¿no? Si realmente es lo que quiere. Sí, pues sí, el fútbol holandés es como el portugués, ¿no? Digo, obviamente el Porto es un equipo más grande que el Twente, pero es una liga como de salto, ¿no? La liga holandesa es como transitoria, ¿no? Entonces tienen que pasar por ahí a cierto punto, ¿no? Como Ronaldo, el fenómeno, un tiempo. Sí, así es. En el PSV. Pues sí, pero bueno, a ver qué pasa con el Tecatito. Vamos, estas son todas las breves, latinfonescas, y vamos a ir a, ahora sí, a hablar de los Seattle Sounders. Y esa es la musiquilla de presentación. Seattle Sounders, la porra que viajó mucha gente, de hecho de la barra Fuerza Verde viajaron a Salt Lake City a ver el partido de los Sounders contra el Real Salt Lake. No sé si tuviste oportunidad de verlo, mi querido Mapache, pero los Sounders otra vez caen. Sí, sí, sí. 2-0. De hecho, vi los últimos 20 minutos. Le propinaron su segunda, bueno, más bien otra derrota. Los vacunaron 2-0, ¿no? Iban 2-0 cuando los... 2-0, 2-0. Así terminó el marcador, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hombre, o sea, yo pensé que íbamos ya otra vez por el camino del bien y nos vacunan esta derrota. Sí, no, ¿sabes? Los Sounders, y pero aparte los agarraron por sorpresa, ¿eh? En los primeros 20 minutos iban perdiendo 2-0 el equipo de los Sounders, no se supo reponer. De hecho, el primer gol llegó por la vía del penalti, una mano de Román Torres, hablando de el defensor panameño. Y los dos goles de Real Salt Lake por argentinos, por Chess. Por tu patria que nunca será, que siempre quisiste. Nos hace falta Marco Papa ahí, ¿no? En la media, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo regresa? Tú sabes el Insider's Information. Pues según mis fuentes... Nico. Según mis fuentes... Ah, por cierto, ahorita nos conectamos con Nico, a ver qué nos cuenta, Según mi... y regresa, pues ya está entrenando, Yo creo que lo va a considerar Sigi Schmid. Ya sabes que los considera de volada, Entonces yo creo que esta de fin de semana podría tener acción. De hecho, juegan contra Portland Timbers el domingo. Aquí en casa, ¿no? Sí, sí. Y ahí les va el horario para la gente que siga a los Sounders y que nos escucha aquí en Latin Foot desde todas partes del mundo, De todas partes del mundo, sí. Les voy a dar este adelanto. Déjalo encuentro. No sé dónde está, pero bueno. No, ¿cómo está el horario de los Sounders? Porque tienen partido entre semana, de hecho, Sí, de hecho juegan en Tegucigalpa, ¿no? En Honduras. En Tegucigalpa, así es. Van a viajar el día de mañana, ahí está, a las 11:30 sale su avión, vía hacia el país hondureño, y después regresan acá el jueves, el viernes entrenarán y el sábado, y el domingo... Contra tus queridos... Tú le das a los Timbers, ¿no? Por ahí me dijeron. No. Yo soy 100% Seattle Sounders. No, yo soy de Oregon, pero... De hecho, no. ¿Sabes qué? Toda mi familia le va a los Portland Timbers en Oregon. Entonces, seguido me mandan fotos cuando ganan los Portland Timbers. Me mandan fotos de con sus bufandas y todo. Me echan carrilla, en otras palabras. Ah, ¿sí? Sí. Pero va a estar bueno, ¿no? Es el clásico del noroeste, uno de los dos clásicos del noroeste, ¿no? Contra Portland Timbers. Así es. Es más contra los Whitecaps. No, ¿verdad? No, el de los Timbers es el mero clásico. O sea, los dos, digamos, son considerados clásicos, pero el de Portland es el, digamos, el clásico fuerte de la región, el que está arraigado aquí en las raíces seatlenses. Sí, yo creo que los vamos a vacunar aquí en casa, un 3-1. Ya te gustó esa palabra de vacunar, ¿verdad? Lo voy a vacunar como te vacunó a ti Rudy el sábado, ¿no? No, ¿el sábado en dónde vacunó Rudy? El viernes. No sé ni en qué día vivo. Ah, estás, pero... ¿Tomaste algo mapache el día de hoy o qué? No. Y soy el super refuerzo. Y eres el super sub, ponte las pilas, Ponte las pilas, que Paco desde algún remoto lugar seguro nos está escuchando y no contesta. ¿Dónde estará Paco en este momento? Paco, en este momento, me imagino que está escuchando el programa y está nomás haciendo... Seguramente está viendo la novela. La novela, sí. Mándale un mensaje a Paco si nos está escuchando, mapache. Paco, no regreses nunca más. Así de plan. Uy, ahí habrá que ver con el enmasculador. Bueno, vamos, después de los Sounders, ¿qué les parece? Ahora sí vamos a hablar de lo que nos interesa. Y ahorita también se va a conectar, me parece, el querido... El mío. Afortunado. El mijo, no sé si se conecta. Conéctate. Es desafortunado. Vamos a ver si se conecta él o el mijo, pero tenemos llamada seguro ahorita para el programa Latin Furesco. Bueno, vamos a ir una pequeña pausa y regresamos aquí en Latin Food. No te vayas, mapache, que estás de super sobre el día de hoy. Vámonos. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Food Radio Show. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, como no. Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food Digital en vivo y en directo aquí en Radio For You, su aplicación digital. La pueden bajar gratis, acuérdense, es muy fácil, la pueden escuchar a través de Play Store en Android. Está la aplicación Radio For You, y si no tienes Android, puedes bajarla en tu iPhone, en tu Windows Phone, en el celular que tengas. Solamente baja TuneIn y pones ahí Radio 4U FM y listo. Y listo. ¿Ya la tienes, Mapache, tú o la aplicación o no? Es que no se escucha. Aunque se daña a veces, ¿no? Sí, perfecto. Oye, en unos momentos va a hablar Nico para hablar de la previa del partido de los Sounders. Pero en lo que nos habla, vamos a enfocarnos en el fútbol mexicano, ¿eh? Esto es fútbol mexicano aquí en Latin Food. Y empezamos con la canción de tu equipo, Chivas. Venga. Pero que no. A ver si escuchas, Mapache, a ver si escuchas. Eso, y esto es fútbol mexicano en Latin Food. Y bueno, empezamos con esta canción de Chivas. Yo no sé si reír o llorar. Pues cuéntame tú, Mapache. Pero bueno, vamos a empezar, hay que repasar mejor la uno por uno los partidos, y ya hablamos de tus Chivas, que por cierto, aposté con el Chiscarcas, que no está aquí. Yo creo que también por eso no se conectó Paco, conociendo a Paco, que no paga las apuestas, porque pues sí, te gané, Chiscarcas, está escuchando otra vez. La apuesta me des una botella de tequila, así que Chiscarcas, paga la maldita botella. El Chiscarcas se anda escondiendo, maldita sea. Oye, bueno, pero hay que hablar de los resultados. Fútbol mexicano, ¿viste varios partidos, Mapache, de la jornada? Sí, vi los dos del viernes, el del Querétaro contra Cruz Azul, de tus gallitos. ¿Qué tal, ¿Qué tal, ¿Qué Chiscarcas? Partidazo. Buen partidazo, se aventó tu padrino, el Tito Villa, con ese sombrero de mago, los tres golecitos. ¿Cómo lo viste, eh? Oye, bien, pues aparte... ¿Qué le pasa al Cruz Azul? Te pregunto, ¿qué le pasa al Cruz Azul? Pues le pasa, no sé, yo creo que es lo mismo de siempre. Digo, el Cruz Azul, lo curioso es que, aunque no haya ganado títulos, ha jugado bien en temporada regular, pero ahora ni eso, Ni en temporada regular, le está pasando lo que le pasa en siempre en Liguilla, Se nos apaga así de la nada. Pero hoy, o sea, el Cruz Azul siempre la Cruz Azulea, ¿no? Empieza bien. Por eso, y al final... Y al final la Cruz Azulea, ¿no? Como es el estilo de Cruz Azul. Pero hoy ni eso, o sea, no, ni siquiera nos ha demostrado el nivel que nos mostraba antes, un fútbol que, bueno, mínimo se le veían ganas, ¿no? Pero hoy no sé si sea el técnico, no sé si sean los jugadores, los noto como en una rachita negativa, ¿no? Entonces, no sé, realmente me decepciona, estoy muy decepcionado del Cruz Azul en esta, lo que va de esta temporada. Bueno, el Cruz Azul sí, ha sido un desastre. De hecho... pues digo, no solamente este partido contra Querétaro, aquí ya fue la cabose, ¿no? Y decíamos aquí en la previa que pues que Cruz Azul tenía las armas para ganar. Y concéntrate, Mapache, por favor, en la Liga MX, demonios. Y no pudo contra un equipo de Querétaro que tiene bajas, no es el equipo de Querétaro del aquel Ronaldinho, que aún así, digo, llegó a una final, pero jalaba mucho, ¿no? Por tener a una figura y se concentraron mucho los equipos en marcar a Ronaldinho, a ver qué hacía. Pero Este Querétaro está bien trabajado, ya se nota ahí la mano de Vucetich, ¿no? Poco a poco. Sí, a mí me gusta mucho cómo está jugando Querétaro, me gusta mucho de lo que es del medio campo hacia adelante están produciendo mucho, me gusta mucho el profe Vucetich, me encantaría honestamente que Vucetich dirigiera la selección, pero tremendo partido que se aventaron los de tu pueblo, el Querétaro. Sí, bien ganado el equipo de Querétaro y aparte, se decía Tito Villa, 7 goles lleva ya en el torneo, ¿eh? Sí. ¿Cómo verías al Tito Villa en la selección? Pues mira, no me sorprendería en nada, Mapache, porque digo, sí, hemos tenido a Matías Buoso, hemos tenido al Kikín, hemos tenido, bueno, no, Kikín es mexicano, pero digo, hablando de, digamos, de naturalizados, hemos tenido a Leandro Augusto, ¿te acuerdas de Leandro, no? Sí, claro, sí, que lo traía el Erickson, ¿no? Ajá. No me sorprendería no sería una mala idea. Digamos, la selección está para que lleve el que esté en el mejor momento, ¿no? Y Tito Villas teniendo, hasta lo que va la temporada, un excelente momento, ¿no? Sí, eso sí, ha tenido buen momento. Oye, ¿tú crees que el Querétaro está para Liguilla o no? Si sigue jugando, sí. Claro que sí. Sin ninguna duda, al igual que León y al igual que el América. Oye, hablando, a ver, de los partidos del viernes, ¿cuál, te echaste también el partido, el otro duelo? El Club Tijuana y con el Tigres. Los Xolillos, sí, que perdieron, y ese también, fíjate, iba ahí de 2-2, ¿eh? Tigres le saca el triunfo al equipo de Xolillos de Tijuana, y aparte con polémica, ¿no? Sí. Con goles de Dairo Moreno por parte del equipo de Tijuana. Y José Rivas y Jofre Guerrón son los que anotaron para el equipo de el Tuca. Bueno, ahorita ya no será del Tuca, pero bueno, sí del Tuca. Por cierto, el Guerrón tanto que hablaba, lo meten y a los 7 minutos hace el gol de victoria. Yo creo que el Tigre tiene excelente delantera, Guerrón. ¿Qué tal? No lo meten, exacto. No lo meten porque no es malo, simplemente porque la delantera que tiene Tigres, imagínate, tiene para dos equipos. Para competir en los equipos, ¿no? Excelente. Tigres, obviamente, otro de los candidatos a la liguilla, sin duda. ¿No? Aunque no haya arrancado con pie derecho, ¿te parece que es...? No, claro que sí, no. Tigres tiene para seguir, para ser campeón y competir en otro torneo, o sea, con los jugadores que tiene. No, pues bueno, vamos creo a ver. Yo. Creo yo. Vamos a ver qué pasa con el equipo de Tigres, que sí gana 2-1. Y ya los partidos del sábado, a lo que nos vamos a centrar. América le gana al Veracruz 3-1, goles del Rifle Andrade, 2 goles, 1 de penalti y otro del Pipa Benedetto para poner el 3-1, el gol, digamos, de la honra por parte de Veracruz, Juan Albín, para poner el 3-1 definitivo y el América que sigue enrachado, ¿Qué onda con las Águilas? Y lo que dijo, bueno, con un arbitral polémico, ¿no? Pero lo que dijo tu padrino, el DT del Veracruz fue épico, ¿no? Que le daba vergüenza ajena. Ah, ¿del arbitraje? No, por tantos nacionalizados. Ah, bueno. Sí, me da pena ajena lo del América. Tantos nacionalizados y bla, bla, bla. Bueno, creo que estaba dando patadas de abajo, pero bueno. Pues sí, bueno, pero el América sigue ganando, ¿no? Y está ahí en tercer lugar, ¿eh? Sigue ganando, y los que pensaban que Nacho Ambriz se iba a ir, fíjate ahora, le están besando los pies, ¿no? Tú eras uno de ellos, Mapache, no te hagas. Yo soy uno de ellos, yo era uno de ellos. Como siempre cambiando tu opinión a última. Ya eres como el Paco, ¿eh? Estilo Villamelón. Soy medio bipolar. No, yo lo dije en la primera jornada, lo dije y sí, claro. Es de sabios reconocer que no se equivoca. Muy bien, bueno, a ver, vamos a hablar de los otros resultados. Monterrey en su magnífico estadio empató a un gol contra Santos. Goles de Edwin Cardona y crack Giannini por parte de Santos. Y luego León contra Chivas, 1-0 con tus chivitas. Oye, a ver, las Chivas, sí, las Chivas. Aquí a tema a detalle. Las Chivas, que bueno, yo no sé qué va a pasar con las Chivas porque, digo, hay una solución. Que tiene el equipo de las Chivas y del Chepo, y es que están los Dorados, ¿no? Sí. Gracias a Dios tienen a los Dorados ahí en el torneo, porque en la porcentual gracias. Sigue en último lugar el equipo de Dorados. Se une gracias con nosotros Nico Moreno, mijo. Gracias a Dios que perdió Dorados, ¿eh? breve. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente. ¿No está Paco hoy o qué pasó? No, no, no, nos dejó plantados. ¿Cómo ves? Ah, ¿y eso por qué? ¿Ya está preocupado de los halcones marinos o qué? Pues sí, sí, como él dice, los halcones anda preocupado. Y de hecho también preocupado por los marineros, que no dan una. Digo, ganaron un partido contra los White Sox, pero perdieron la serie, entonces. Sí, pues tú ya conoces a Paco, o sea que ya para el próximo programa ya viene con la camisa de los Medias Rojas, me imagino. Sí, seguro, se va a cambiar. Ya lo conocemos al querido Paco Díaz, que... Nos volvió a plantar. Pero bueno, oye, justo Nico, te conectas hablando de las Chivas. Está el mapache aquí en la otra línea. Afortunado ni quiere llamar porque está llorando de la decepción de su equipo, que sigue perdiendo, se sigue hundiendo. Pero decíamos, tiene un colchoncito que se llama Los Dorados. Sí, claro, el equipo de Dorados que, como siempre, termina siendo Dorados los Leones o cualquier equipo que termine entrando de primerazo es el colchón de Chivas, del que siempre se inclina a, ¿cómo se llamaban? Los Indios, los que también se fueron. Ah, sí, bueno, se han ido, pero ya han, digo, desfilado para la Liga de Ascenso, Nico, un sinfín de equipos y están ahí siempre, en teoría, los grandes. Yo creo, lo único es que la situación de ahorita sí es un poco peculiar porque, digo, fuera de Dorados, si Dorados empieza a ganar por la porcentual, aparte de que acaba de subir, se podría despegar, ¿no? De las Chivas, y en pocas palabras tendría que luchar contra el Morelia, que Morelia también poco a poco se está alejando por su gran arranque de torneo. Así que a ver si ese colchoncito les dura un poquito más, a las Chivas. Sí, hay que mejorar futbolísticamente porque, bueno, ya todos sabemos lo que es el dinero que mueve el equipo de Chivas y que por lo mismo mucha gente piensa que nunca se irá, pero si no responden en el campo, termina por fuera. Sí, no, a ver, Mapache, tú viste el partido contra León, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos, hablando ya en término futbolístico, vámonos a la cancha. ¿Qué le pasa a este equipo de las Chivas? Yo también estoy viendo el partido, pero digo, aparte del funcionamiento, que este equipo parece que se ha desinflado después de lo que estaba mostrando a final del torneo pasado, ¿cuál crees que es el mayor problema de este equipo de las Chivas? ¿Las lesiones? ¿No tiene una idea de juego? Honestamente, no tienen jugadores. No veo una Chivas. Veo una Chivas sin pies ni cabeza. O sea, no veo una Chivas organizada. El cambio que tenía que hacer el Chepo lo hizo hasta el segundo tiempo, que es revulsivo. Lo hizo con este jugador, el Toluca, se me olvidó el nombre. ¿El Cone Brizuela? El Conejito Brizuela lo hizo hasta el segundo tiempo, ahí cambió un poco las cosas, pero simplemente no hay jugadores de calidad, lamentablemente. Desde reforzar al equipo en lo que fue el draft, lo desreforzaron, ¿no? Mandando a jugadores a Dorados, a Culiacán, mandando jugadores a otros equipos. Entonces no veo, honestamente, jugadores de calidad en este equipo. Hay contados, está con el Conejito Brizuela, Marco Fabián, pero de ir esos dos, no veo jugadores de calidad, no veo jugadores que realmente vayan a echarse el equipo al hombro, lamentablemente. Las Chivas no jugaron absolutamente nada hasta el minuto 70, cuando hicieron el cambio, tuvieron unas 2-3 para empatar, pero después no hicieron absolutamente nada. Pues entonces las Chivas ahí, digo, sí, ahí nos contaba el Mapache los problemas, y habrá, bueno, es que ya este equipo de las Chivas, yo creo que ya ni sé qué más, ya se ha dicho todo, ¿no? Yo creo que del equipo de las Chivas, pero pues habrá que ver cómo evoluciona este torneo. De momento, pues si sigue perdiendo, se va a seguir hundiendo, ¿no? Sí, sí, sí, pero gracias a Dios que existe Dorados. Sí, Dorados sigue existiendo, ¿eh? Y por cierto, otros resultados, el equipo de Toluca contra Atlas, Toluca gana 2-1, los Choriceros. Lo dijimos aquí, de hecho, en Latin Foot. Yo me fui por Toluca, tú te viste por el Atlas, Mapache, como buen jalisciense, pseudo jalisciense que eres, como eres de Nayarit. Goles de Pablo da Silva, Oscar Rojas por parte del equipo de Toluca y Juan Valenzuela, el Topo, por parte del Atlas. Son los goles. ¿Qué era el Atlas está pasando por una mala racha? Lo único que se preocupa ahorita el DT es por vestirse, ¿no? Lo que es Matosas. Sí. No le está funcionando, no veo un Matosa como viene el León. Con esa, lo veo como muy despreocupado, lo veo así. No lo veo como el Matosas de León, creo que lo veo desencajado, no tiene esas ganas de triunfar con el Atlas como las veía con el León. Entonces no sé qué es lo que le pasa. No sé qué es lo que le pasa a Matosas. Se preocupa más por vestirse que por alinear bien en la cancha, creo. Sí, es estilo, y esos looks medio raros, pero bueno, ¿no? Tienes ahí el fashion, el director técnico fashion. Pero hablando de los otros resultados, ya finalmente Pumas gana 2-0 a los Dorados, que siguen perdiendo, no tienen idea. Y después Puebla 3-2 contra el Pachuca. Así que el equipo de Rudito sigue ganando. El Puebla ha despertado en este torneo. Y va de tercero, ¿no? El Puebla va de cuarto lugar con 12 puntos. Sí, entonces, así es. El Puebla que iba perdiendo 2-0. De hecho, yo estaba viendo, siguiendo ese partido. Veo 2-0, primer tiempo, dije, wow, o sea, qué choricea la están metiendo, pues, le van a meter, ¿no? Y de repente veo al final de, no lo podía creer, cuando vi el 3-2, dije, wow, impresionante cuando vi los resúmenes. Que el cangurito, el colombiano, mete dos goles, que es el máximo goleador activo en la Liga Mexicana. Impresionante lo que está haciendo. Sí, no, Puebla, eso es agradable, para todos los pipopes, para Rudito que le va al Puebla, porque le gusta mucho el camote. No sabía, Sí. Oye, sí, ¿están hablando de mi equipo? Ganó mi Puebla. Oye, ¿y el mijo se nos fue o qué? Ay, Nico, ¿estás ahí o no? Sí, claro, aquí estoy, pero o sea que lo mío es de MLS, ¿no? El fútbol mexicano. Oye, ¿pero qué no te gustan los camotes como a mí? Nico, ¿te gustan los camotes o no? Nico. Se nos fue el Nico. No quiere contestar, pero bueno. Oye, no, estoy muy contento porque Puebla sí está en cuarto lugar, Muy feliz. Sí, muy bien, Rubito, muy bien. Oye, por si tú vas a repasar rápido la tabla ya. Nico, sigues ahí para hablar de la previa del partido de los Sounders. Vamos a terminar con ese tema. Pero las posiciones, León, primer lugar, 15 puntos. Pumas, América y Puebla. Y también Toluca empatan con 12 puntos. O sea que Pumas, en teoría por goles, está en segundo lugar. En tercero está el América. Cuarto el Puebla. Y ya Toluca en quinto. Después está Monterrey, Veracruz y Chiapas con 10 puntos. Morelia con 9 puntos, que ya se desinfló. Querétaro 8, ahí en media tabla. Los Tigres con 7. Tijuana 6. Pachuca 6. Cruz Azul 6. Atlas 6. Dorados con 5 puntitos y las Chivas y Santos, bueno, para el olvido. 4 puntos en lo que va de este torneo. 4 de 18 posibles. Qué mediocre, qué mediocre. Mediocre la situación, Pero bueno, esto es el fútbol mexicano y seguimos hablando cómo van a estar las buenas, la liguilla va a estar buena. ¿Se te ha hecho un buen arranque de torneo, Mapache, o no? Mucha gente ha dicho que sí, ¿O se te hace lo mismo de siempre? Me gustaría, bueno, si entra el Puebla sería algo diferente, ¿no? Si entra el Puebla quizá y te colara un Jaguares sería algo diferente, ¿no? Pero digo, ¿te ha gustado el fútbol mostrado hasta el momento? ¿O eres como Nico que solo MLS? No, sí he visto unos 2-3 partidos. Hablando de la MLS, me repasé todo el partido del Galaxy contra el New York City, estuvo buenísimo. Ya estás cambiando de bando, entonces eres de MLS. No, pero sí, he visto unos partidos interesantes. Obviamente no todos los partidos de la jornada van a estar buenísimos. Yo creo que de 8, 2 van a ser buenos. Entonces, eso es lo que hay. Eso es el fútbol mexicano, entonces es lo que hay. Pero hasta ahorita sí ha habido unos partidos interesantes. Me ha gustado, ¿por qué no? Pues sí, entonces te ha gustado la Liga. Sí, bueno. Yo creo que también la Liga MX este año ha sido bueno. Bueno, yo digo que ha habido equipos que han, sorprendido. El caso de Puebla, decíamos, América ya despertó, Chivas un desastre, ¿no? Pero León, que está jugando bastante bien, inclusive los Pumas, los Pumas también, que son ahí en su casa, ya tienen una racha ganadora, llevan sus 3 partidos ganados en casa, en el CEU. Despertaron los Pumas, Sí, han despertado, Y equipos que todavía no despegan, como el caso de los Tigres. El equipo de Xolos, que también está ahí en media tabla, el equipo de Querétaro, que poco a poco va mostrando buen fútbol, así que va a estar bueno, yo creo que va a haber sorpresas. El que sí ha sido una decepción totalmente para mí ha sido Santos, increíble lo que está mostrando. Sí, le dio campeonitis al Santos. Increíble, 4 puntos ahí empatado con las Chivas, ¿cómo ves? Impresionante. pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya hablando del MLS, entonces, ¿te gustó el equipo de LA Galaxy goleó al New York City FC? Fue 4-1, ¿no? En definitiva, me parece, ¿no? 5-1, con goles de King, con goles de uno de Giovanni y otros más de Sardes, ¿no? Nico, y nos dice, a ver, Nico, dinos. Yassi Sardes también metió gol, ¿no? De cabeza. Sí, sí, sí. El primero, ¿no? Y también claro. Ledgett, Sebastián Ledgett, ¿no? Metió gol. Sí, sí, sí. Y todos me lo sé. No, pero jugó bien. Oye, este Galaxy anda potente, ¿eh? Está dando miedo cuando vengan aquí contra los Sounders. Impresionante. ¿Se te hace el equipo ahorita del Galaxy al nivel del mejor equipo de la Liga MX? Con eso te lo digo. No, el Galaxy es el Real Madrid de Estados Unidos, así te lo pongo, los Galácticos, ¿no? De hecho, no sería una mala idea, o sería muy descabellada la idea de que ver al Galaxy en la final de la CONCACAF Champions League, ¿eh? No, yo creo que este es el año, ¿eh? Es el año, tiene que ser, sí, sí. Yo creo que el Galaxy tiene un buen equipo, creo que con las estrellas que ha contratado, yo creo que sí le puede competir a un América, a un Monterrey, ¿no? Y pelearle y quizá, ¿por qué no? Ser el primero en la historia, ¿no? Sí, yo creo que se ha acercado, la MLS, aunque la gente lo quiera negar, sobre todo la gente que está apegada al fútbol mexicano, yo creo que sí, cada vez está más cerca este equipo, bueno, no solamente este equipo de la MLS, el torneo en sí y la liga, no solamente por organización, por billete, pero el fútbol va mejorando bastante. Sí, yo creo que los Galácticos pueden dar la sorpresa este año, honestamente, en la CONCACAF, sin duda, ¿eh? Pues sí, oye, y habrá que ver que con los otros equipos, el equipo de Montreal Impact que tiene a Didier Drogba perdió en su primer, el debut. ¿En serio? El marfileño, perdieron 2-1, sí. ¿Metió gol o no metió gol? No, perdón, perdieron 1-0 con gol en el último minuto, no metió gol el señor Didier Drogba, pero el equipo que también con todo y estrellas no ha funcionado es el New York City FC, ¿eh? No jugó, obviamente, Lampard en este partido contra el Galaxy, pero... No sé si viste el partido, la repetición, los huecos tremendos que deja la defensa del New York City, me quedaron así como... No puedo... Los puedes ver en un partido amateur, pero los huecos que dejaron, impresionante, o sea, no lo podía creer. Sí, no, la verdad... Una defensa de agua. No, y aparte, errores, sí, como dices, de novato, ¿no? O sea, no puede ser que un equipo profesional se defienda. Oye, y vamos a terminar, ya que no estuvo Paco en todo el programa, no se presentó seguro porque no quería pagar la apuesta. Posiblemente. La botella. Vamos a hablar de, finalmente, del fútbol español, porque arrancó la liga, sí, la liga española. Joder, tío. Y el fútbol español aquí, para terminar, en la FIFA. Bueno, arrancó, se nos fue el Danico, se nos fue con el cargo, y se fue la pérdida del partido contra el equipo hondureño, y Olimpia, pero bueno, Mapache sigue aquí con nosotros, ha estado de Super Show el día de hoy, en el programa, la UNESCO, y terminamos a hablar de la Liga Española. Arrancó la Liga, y hay decepción por parte de muchos fanáticos, tanto del Real Madrid como del Barcelona, porque les ha decepcionado este arranque. El Real Madrid empató a 0 contra el Sporting de Gijón, y el Barça le ganó con la mínima al equipo del Atlético. Que el Real Madrid no pudo con el recién ascendido. Yo lo consideré una derrota para el Real Madrid, más que un empate, lo consideré una derrota. O sea, bueno, yo vi ese partido ganando los 80, 90 minutos sin poder concretar ninguna pelota. Oye, el equipo se conecta con nosotros, el afortunado, ya terminamos de hablar de fútbol mexicano, ¿eh? El desafortunado. Afortunado, y no sé si quieras añadir algo. Estamos hablando del equipo del Mapache, que es el Real Madrid. Y su realmente su ídolo es Cristiano. Oye, pero ¿qué le pasó a Cristiano, dice, que no anotó gol? Francisco, eso a nadie le importa. No, ¿qué pasó, desafortunado? ¿Qué pasó? Pero, ¿ustedes sí me escuchan? Sí, afortunado. Háblanos. Un saludo al Mapache, a Nico y al... ¿Y qué pasó con Francisco? ¿Ya nos abandonó ya? Ya, y así, como... digamos como, no quiero decir la palabra, pero nos dejó de la nada. Así dijo, no, oye, ¿sabes qué? No me voy a conectar. Tal cual. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? No, ya se sienten estrellas, ya no quieren hablar. Sí. Nos dejó como novio de rancho, ¿no? Sí, como quinceañera, no, esperando en la puerta. Poco a poco. No, yo creo que sabes lo que fue también afortunado lo que decía, no quiere pagar la apuesta del Chiscarcas porque sabe que Chiscarcas no paga y perdió otra apuesta. Qué raro. Qué raro, ¿no? Qué raro que pague. Bueno, que pague, sí, es raro, ¿no? Yo nunca lo he visto que pague una apuesta, pero bueno. A ver, hablando del Real Madrid, afortunado, tú también eres un fanático de Cristiano. ¿Qué le pasó a Cristiano? ¿Por qué no encontró la puerta en su primer partido con el Real Madrid? Seguro no, la novia como lo dejó y ya la novia anda posteando fotos con otro galán, con otro Cristiano, el muchacho, ¿no? Yo creo que por eso ya no las mete. Ah, o sea, ¿tú crees que es la exnovia, entonces? Oye, pero ya, ¿a poco también ustedes le van a los equipos españoles? Bueno, ya se me hacía raro, ¿no? Se junta mucho con Don Francisco, le van a cada equipo que miran en la televisión. No, mira, el Mapache le va al Real Madrid. Yo tengo mis razones para irle al equipo del Barça, porque ahí viví. Claro, no, o sea que eres otro Paco. No, pero yo en ese equipo sí puedo decir que lo sigo desde, no como Paco por nomás estar aquí de irle a ese equipo, pero desde que tenía uso de razón me gustaba el Barcelona. No mientas. Y ni televisión tenías, ¿cómo lo ibas a ver? Sí, claro que sí tenía televisión, pues ¿cómo no, mi querido afortunable? Oye, a ver, no, pero no, bueno, no. Hablando de... Tú eres más, que, ni que bueno, te hagas afortunado que... abandonó, porque si no me va a pegar lo que a ustedes, pues ya después voy a hacer igual que ustedes. Ay, yo voy a cada equipo del mundo. No, ni te hagas afortunado que tú cuando juegan el Barça y el Madrid, bien que te pones allá a comentar, ¿eh? Sí, claro, porque para echarle leña a la... ¿Cómo dicen? Leña, fuego a la leña, algo así. No, al revés. A la leña. Habla bien, afortunado, habla bien. Habla bien. Oye, pero bueno... Oye, ¿y el Mapache no le irá a algún equipo de allá de Colombia, de Medellín, seguro? También. ¿A algún equipo de allá? ¿A cuál le vas, Mapache, por cierto? Al Cúcuta Deportivo. Oh, fíjate. ¿Cómo es? Qué bueno que vivo lejos de ustedes para no juntarme mucho con ustedes. Nomás porque te están escuchando, seguro. Oye, bueno, ya nos vamos a ir aquí en Latin Food, ya se nos está acabando la hora. ¿Va a haber Happy Hour con el afortunado o no? Sí, aquí estoy puesto. Ah, perfecto. Bueno, para que la gente latinfunés, que la gente que nos está sintonizando, que sí, por cierto, nos van saludos desde México, de aquí de Seattle, también de California, que están escuchando. Un saludo a mi hermano que viene en camino a Seattle, va en la carretera, está en el estado del Mapache, en Oregon, y ya estará cerca por acá, escuchando Radio for UFM en la carretera. Para que veas, afortunado, para que veas. No, pues gracias, y que pasen la voz para que sigan bajando la aplicación Radio for You. Eso, excelente. A seguirla bajando. Un abrazo, se quedan con el afortunado, el Happy Hour. Y Mapache, gracias por el super sub el día de hoy. Excelente, nos vemos, muchachos. Excelente, que si no le pegan, hay que sacar a la perrita a pasear. Eso fue Latin Food, mi nombre es Diego Arrioja. Y Paco, tú no estuviste, así que ponte las pilas, caray. Vámonos, feliz lunes, Latin Food.